A continuación, poemas del poeta Efraín Otaño. Ahora con Presencia de Mujer. Sé que estás ahí, en la respiración de la noche, bajo el signo de Escorpio. Tímida y misteriosa como las aguas que reflejan tu mirada, vagas incompleta. Faltan algunas cosas para llenarte los pasos, mecerte sobre el andar del tiempo, amontonar segundos de poesía sobre tu alma, dibujar tornados de locura en el ajuar de tus labios, florecer en cada gota de rocío. Te regalo aquella estrella más allá del firmamento. La inventaré distinta, con muchas puntas. Regálame una porción de tu sonrisa para tenerla entre mis olas y poder, mirándote, lograr el puñado de luz que necesito.